elegiste bien la música. Aunque es algo oscura, pero lo haces muy bien. Es solo que es un poco, ¿cómo diríamos? Descuidado. ¿Sabes? No todo el mundo entenderá lo que intentas proponer. A mí me gusta, pero a los jefes. Escucha, Chris, seré sincero. Si fuera a aceptarte como presentador, allí, en directo, en los clubs, si así fuera, hijo mío, desearíamos un estilo algo más reconocible. Algo un poco más... ¿Inglés? Sí. Bueno, yo no emplearía ese término en concreto, pero... Algo como esto. Ahora presentaremos a quien sin duda reconoceremos. Y es que esta canción nos gusta un montón. Adelante, juventud, tuya es la virtud. ¿Eso le vale? Está claro que no hay motivos para seguir con esta charla. Me limitaba a ofrecerte consejos profesionales, pero por lo visto no te interesa. Tracy, tengo que hacer mi programa. Luego hablaremos. Estúpido y arrogante cabrón. Me he desvivido para hacer que vengas aquí. A la porra, mi idea. Es una pena. Ese hombre ha perdido la ocasión de fichar a una superestrella. Es increíble tu actitud punky de que no hay futuro. Yo no soy punky. ¿Pero tú qué pretendes? ¿Que pinche discos de Elvis Presley y hable como Tony Blackburn? Tienen que darse cuenta de que yo soy el auténtico, genuino y perverso dischoque y funky psicodélico que la va a armar. Se ha producido. El misterioso asesino y su cuchillo hicieron un trabajo impecable, muy elegante. El crimen fue sin duda magistral, autor genial. Pues efectivamente, sean todas ustedes bienvenidas a una nueva edición del Club de Amigos del Crimen, aquí en Radio Clara, en el 104.4 de su dial en la FM de Valencia, o en, sea cual fuere, la parte del mundo desde donde nos escuchan. Si lo que han hecho es entrar en nuestra página web, www.radioclara.org, y han pinchado en el enlace, que desde ahí esparce esta emisora por toda la red de redes. Luces y acción, luces y acción. Se muevan de aquí, no hay marcha atrás, no hay marcha atrás, no es una ilusión, ni es un juego de azar. Tenemos un par de horas por delante de buena música seleccionada por este que les habla, Javi Gafotas, para todas ustedes. Quédense en esta sintonía, no se van a arrepentir. No podrán, no podrán, no podrán. Vuelta a empezar, vuelvo a tropezar por el mismo escalón. Una vez más se vuelve a pensar que estoy en un error, da igual. Acaban de elegir del menú de nuestro Internet Archive el programa correspondiente al jueves día 5 de marzo de 2026. O bien, es esa fecha, son las 20 horas y 11 minutos y por lo tanto nos estarán escuchando en directo. No podrán, no podrán, no podrán, no podrán. En ambos casos, hoy contamos con la presencia telefónica y en presencia aquí en nuestros estudios de la banda Ruth. No está... O lo que es lo mismo, el proyecto de Ruth Lozano. que tiene un nuevo disco y lo presentan mañana mismo, viernes, para la gente que nos escucha en directo aquí en la ciudad de Valencia. Aquí nos visita en el estudio David Lozano. Hablaremos con Ruth por teléfono. Posiblemente con Nando, el bajista de la banda. Ya está el tiempo dedicado a secciones habituales del programa. Y con la que nos gusta siempre empezar es con el top 10 del Club de Amigos del Crimen. El número 1 del top 10 local. Ahí siguen bien presentes los Peep Show. La canción se llama Estar Presente. Y ellos son Peep Show desde Valencia. Yes. Peep Show, sonando en el Club de Amigos del Crimen, en el número 1 del Top 10 local, esta canción es estar presente, y en el Top 10 visitante... Ah, bueno, que no lo hemos dicho, el estar presente es una canción que está incluida en el disco Sol y Sombra de los Peep Show, ya circulando por la red de redes desde el pasado 15 de enero. Y lo que decíamos, en el Top 10 visitante, la tercera guerra mundial del Capitán Elefante. Canción incluida en El Mundo Sin Nosotros. Contigo, esta vida y otra más, pero está llegando. Sé que va a llegar, ya se está acercando la tercera guerra. Y pasan los años, me aguantarás alguno más. La vida son tres tardes, que no me gusta madrugar. Te he querido tanto que ya no se puede querer más. Te he querido tanto que ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. Ya no te puedo querer más. ¿Y qué vas a hacer cuando no quede nadie a quien matar? Solo habrá cenizas que el viento se llevará. Tú vives abrazada a una bomba termonuclear. Y cuando me miras, sé que va a llegar la tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial del Capitán Elefante sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su presencia en el número en el Top 10 visitante. Y de vez en cuando añadimos un Top 10 universal, porque ya saben que tenemos dos Top 10s, el local y el visitante. El local, lo que nos pilla más de cerca. El visitante, lo que nos pilla más allá de nuestro área de influencia, pero todavía dentro del Estado español. Pero esto nos llega desde mucho más allá, nos llega desde el resto del universo. Came to Minneapolis to enforce the law. The Boss, Bruce Springsteen. Streets of Minneapolis. Una canción dedicada a la nueva Gestapo, los ICE de Estados Unidos. In the dawn's early light, citizens stood for justice. Their voices ringing through the night. And there were bloody footprints where mercy should have stood. And two dead left to die on Snowfield Street. Alex Pretty and Renee Good. Or Minneapolis, I hear your voice saying in through the bloody mist. We'll take our stand for this land and the stranger in our midst. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. Trump's federal thugs beat upon his face and his chest. Then we heard the gunshots and Alex Pretty lay in the snow dead. Their claim was self-defense, sir. Just don't believe your eyes. It's our blood and bones and these whistles and phones against Miller and Nome's dirty lies. Oh, Minneapolis, I hear your voice crying through the bloody mist. We'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis. They say they're here to uphold the law, but they trample on our rights. If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ICE out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Oh, I'm Minneapolis, I hear your voice singing through the bloody mist. Here in our home they killed and roamed in the winter of 26. Of Minneapolis. We'll remember the names of those who died on the streets of Bruce Springsteen The Boss, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Vamos ya con una sección que nos cabe todavía antes de la entrevista, y es una versión, y también es una novedad, también es una noticia, así que todo junto les presentamos a Arturo Idiota. Emociones para gloria matinal. Hoy no estoy para mensajes universales, para melancolías, para curar heridas por hacer. Nadie me va a entender. Hoy estoy para seguir. Para nosotros siempre será Miguel Chesterton, pero lleva adelante un proyecto que se llama Arturo Idiota. No es mi opinión, es que es como se llama el proyecto. Esa es la noticia. La versión es que este tema que está escuchando la audiencia de fondo es el Para Seguir, de Andrés Calamaro. Y una de las canciones incluidas en Homónimo, el que es el título de su último disco. Y abrimos comillas, es una canción que me ayudó mucho a afrontar lo que le ocurrió a Javi Galope. La mente humana tiene la capacidad de ordenar las palabras de tal manera que quieran decir exactamente lo que tú quieres que digan. Y así la usé yo. Se la dedico a Javi con todo mi amor. Es inevitable acordarme mucho de Sergio de Bece, de Juan Luis Almerón, Roberto Timón y de Nacho Nacher. Aproveché mis recientes días hospitalizado para grabar el videoclip. Las enfermeras pensaban que me faltaba un regón y así es. Orgulloso. Es una versión de Calamaro. Y como aquí en el Club Amigo del Crimen no vamos a escuchar nada que venga de alguien que apoya la tauromaquia, únicamente vamos a escuchar la versión, el tema tal y como lo hace Miguelón. Funciona, hay que vivir, no vale la pena sufrir. Hoy estoy para seguir. Ya me estoy haciendo a la idea. Justo cuando pensaba en vos, me despierto. Una tos en el cuarto de al lado. Alguien despertándose al costado. Me dicen que no estoy solo. Que estoy acompañado. Estoy yo para grandes canciones o para revelar emociones. Estoy para seguir. Y ahora sí, el prometido es deuda hoy en el Club de Amigos del Crimen, Ruth. You won't bring me down. I watch your every move and all your other. The Game, una de las canciones incluidas en Black Sheep, el que es el, se podría decir, primer trabajo de Ruth, el enésimo ya en la carrera de Ruth Lorenzo, y que mañana se presenta, mañana viernes para la gente que nos escucha en directo, si para hoy ustedes sois jueves día 5, mañana viernes día 6, en el 16 toneladas sobre las 21 horas, el concierto de presentación de este Black Sheep en Valencia. Ruth, una banda formada por, evidentemente, Ruth Lozano, pero también una serie de músicos conocidos de todos ustedes, entre ellos, quien para nosotros siempre será David Supermosca, David Lozano, el que tenemos hoy en nuestros estudios. Muy buenas noches, David. Buenas noches. Encantado de tenerte una vez más aquí, porque sea cual sea el proyecto que tengas entre manos o para el que te busquen y te fichen, va a ser desde luego aplaudido y desde luego impulsado desde aquí, desde el Club de Amigos del Crimen. Antes que nada, para abrir boca, sabemos que estás como mínimo en Ruth, en Los Invaders, ¿y en dónde más estás metido ahora mismo? También estoy en gira con Bebe, con la gira con Bebe. Del 20 aniversario de Paz y Telarañas. Ajá, nada más y nada menos. Bueno, pues ahí queda dicho. Lo que nos interesa hoy ahora mismo es que Ruth Lozano, que es una chica lista e inteligente, se ha querido rodear de un buen montón de buenos músicos conocidos de todos ustedes para llevar adelante una nueva etapa en su carrera discográfica, una etapa más rockera, como ella mismo nos contará ahora mismo. Luego lo haremos con ella por teléfono y que nos lo cuente precisamente a 24 horas vista de lo que va a ser el concierto de presentación aquí en Valencia. Pero ya que tenemos a David, nos tienes que contar, David, cómo fue, dónde, cuándo y cómo se pone Ruth en contacto contigo para ficharte como guitarrista estelar en la banda. Bueno, pues la verdad es que es curioso, pero bueno, pasa en el mundo músico, pasa bastante que, bueno, pues trabajas a veces con productores o con directores musicales, en este caso con Raúl de Lara, y Ruth coincidió que llamó a Raúl de Lara para este proyecto, para montar una banda, le explicó lo que necesitaba o lo que quería hacer. Y Raúl se puso en contacto con nosotros para hacer esa prueba, ¿no? A ver qué pasaba. Uh-huh. Y a partir de ahí, pues estamos todos los que hicimos la prueba. Uh-huh. Bien, pues si te parece, David, vamos a hablar con Ruth y que nos cuente exactamente qué es lo que va a ocurrir mañana, que nos hable un poquito de este golpe de timón que ha dado a su carrera. En fin, que nos lo cuente ya todo desde primera persona. Comentaremos lo que va a estar ocurriendo mañana en 16 toneladas y ya a vuelta de la llamada telefónica, cuando colguemos con Ruth, que nos va a atender por teléfono, hablamos de todo lo que ha sido la gestación de las canciones, la composición, el paso por esos estudios que nos tienes que contar, cómo lo pasasteis allí y cuánto surja en la conversación. Así que vamos a escuchar un poquito de música mientras encontramos a Ruth Lozano al teléfono y enseguida seguimos con todos ustedes. I can't get you out of my head. I'm gonna need a little time to get used to the pain. Letting go gets way too hard. And all I know is you and I can't look at you, 'cause saying goodbye makes me cry. Screaming inside. gets way too hard when all I know is you and I can't look at you. Cry, otra de las canciones incluidas en el que es el primer disco que firma Ruth Lorenzo con su nombre propio. Se ha quitado el apellido, como hemos leído en algunos sitios, y ya únicamente defiende el proyecto como Ruth, y al frente de esa banda en la que va a abordar una vertiente como más rock, abandonando un poco el tema del pop que tenía posiblemente ya demasiado trillado y quería volver a sus orígenes, y ya nos lo contará enseguida. Pero quién mejor que David Lozano para contarnos acerca de, pues en fin, cómo ha sido esta formación de la banda. ¿Qué nos puedes contar, David, del resto de gente que te acompaña a ti en Ruth? Bueno, pues yo muy contento. A mí me gustan mucho mis compañeros. Sí, ¿no? Comparto que, bueno, esto también fue cuando estábamos acabando la etapa con Second. Entonces, es encantadísimo de seguir tocando con Nando Robles al bajo y con Ricardo Ruiz, que es teclista también de Second. Vamos, que nos conocemos. Y luego tenemos a Sergio Bernal, que es el único murciano que no había tocado aún. Y es un placer tocar con un batería como él, la verdad. ¿Ex batería de M-Clan puede ser? Es batería de M-Clan. Es batería de M-Clan. En activo. Vaya, caray. Y vaya super banda, ¿no? Y tengo entendido, por lo que hemos visto al menos en los créditos, las canciones las firmáis todos, porque también hemos leído acerca del modo compositivo y creo que es una especie de lluvia de ideas en la que todo el mundo ha participado. O sea, que no es un disco exactamente de... Sí que las letras son de Ruth, ¿verdad? Pero el resto de la música ha sido un poco todo llevado en una especie de volcado de ideas de todos para sacar un producto adelante, ¿no? Sí, porque el concepto que quería Ruth no era simplemente el coger unos músicos y grabar un disco. Ella, su pretensión era tener una banda. Ajá. Por eso el nombre de Ruth realmente es el nombre de la banda, no es el nombre... Es el rollo, ¿no? Entonces, la idea también a la hora de formar esa banda, cuando nos llamaron, no era simplemente llevar músicos que fueran al estudio. Era todo lo contrario, era músicos que también fuéramos cabezas pensantes para poder trabajar en esto. Ajá. De ahí viene la gracia muchas veces que ocurre cuando te juntas con compañeros en el local de ensayo, como toda la vida se ha hecho, y te pones a tocar y empiezan a salir cosas. Por eso el disco creo que es fresco en ese sentido, porque suena, evidentemente, sí, tiene un punto 70, tiene un punto 90, pero porque ahí está el punto que tenemos cada uno con sus influencias, tocando para esto. Efectivamente. También es cierto que al escuchar el disco por completo, una especie de barrido completo que se hace y una primera escucha, se nota un disco muy rico. Hay un montón de influencias, desde las más blueseras, más auténticas, más conceptuales, al hard rock más atrevido, baladas muy, muy sentidas, se nota sonido Hammond, se nota sonido Soul, se nota un montón de ahí de influencias. Imagino que sea consecuencia de todo esto, ¿no? Claro, es exactamente lo que estábamos hablando. No sé, hace poco me preguntaban también, oye, tío, o sea, hay una especie de power ballad ahí, que es Cry, por ejemplo, que acaba de sonar. Ajá. Te esperaba un solo ahí súper rockero y tú haces otra historia. Digo, claro, porque para mí a lo mejor no es una power ballad, para mí era me recuerda a lo mejor a Jeff Buckley o a Radiohead. Te quiero decir que cada uno mola mucho el cuando se pone una canción o hay una idea. Lo bonito de esto es ver qué piensa cada uno de esto, ¿no? O sea, Nando tiene un punto con un sonido siempre muy 60, muy 70, lo ha tenido siempre. Ricardo es súper rico en cuanto a sintes y tal, pero también es un tío que tiene, digamos, influencias también muy 60, 70 a la hora del rock progresivo, pues bien, lo que has dicho, el Hammond, los pianos. Y Sergio también, bueno, pues todos tenemos influencias de todas las épocas realmente, pero bueno, porque tampoco hay que destacar simplemente que decir, no, venís a tocar unos indie y otros de tocar rock. Bueno, pues estábamos tocando un grupo indie y Sergio toca en grupos de rock, pero también podíamos tocar otras cosas, ¿no? Aquí hemos sido, creo que había una libertad muy guay que nos dio Ruth y una confianza de hacer lo que nos sintiera más libres a la hora de hacer estas canciones. Pero son canciones que realmente que se han compuesto durante un par de años o año y pico de ensayos, pero realmente las ideas iban fluyendo muy rápido. O sea, siempre que íbamos a ensayar salían un tema, dos. O sea, hacíamos pequeñas tiradas de ensayos y fluíamos bastante igual. Que también la frescura esa de juntarte, la primera vez que te juntas, ¿no? Luego nos contará Nando acerca de su particular aportación y cómo lo enfocó él este modo compositivo. Pero en tu caso, David, tú tienes un baje enorme de bandas con las que has estado únicamente colaborando, haciendo lo que te piden más o menos y llevando un poco las riendas una persona de fuera. Y también has estado a la frente en tu proyecto Supermosca de algo muy personal en el que eras tú el que llevaba era la mente pensante. Por supuesto, luego con la connivencia del resto de gente que contigo estaba en el proyecto Supermosca. Pero ¿cómo se está más a gusto? Esto imagino que es una especie de a mitad camino, ¿no? Porque estaba Ruth ahí, que era la que un poco tendría que coordinar todo, pero también se ha dejado mucha libertad y ha fluido todo también, ¿no? Sí, o sea, realmente es un periodo de adaptación cada vez que vas a tocar con alguien, está claro. Pero aquí el concepto de banda se ve mucho en los ensayos. Está claro que ella tiene una idea, o la tenemos nosotros, y ella se pone a hacer una melodía o te va dirigiendo porque tiene un concepto muy claro. Ella tiene todo, es un motoreto, lo tiene todo lo tiene muy claro enseguida. Quiero hablar de esto, quiero hacer esto. Y ya nos conoce muy bien la manera de tocar también. Y David, haz esto, métele más caña aquí porque... Yo creo que hay algo muy guay, ocurre en canciones que hay en el disco, que a lo mejor pues hay una idea que es más de Nando, más de Ricardo, o una idea que le gustaba a Sergio, o hay ideas que incluso había hecho yo para mí. Y sin embargo, en este proyecto tú coges y dices, en vez de cantarlo yo voy a ver qué pasa si toco esto y cantar Ruth encima, ¿no? Sin decirle nada. Y es de las primeras veces, a lo mejor, que me he atrevido a no pensar una canción en cantándola yo. O sea, simplemente a pensar en la canción, ¿qué pasaría? Creo que las ha mejorado bastante. Bueno, es opinable. Distinto. A menos distinto, evidentemente, el producto y el resultado. Y evidentemente, imagino, entonces, por lo que me estás comentando, David, el proyecto ha fluido, el solito, y también ha partido mucho todo, ahora nos lo comentará también, nos lo confirmará Ruth, a partir de, sobre todo, de vivencias personales, ¿no? Es decir, aparte del tema, lógicamente, musical, de las canciones que tengan una melodía, un estribillo, una serie de una coherencia en cuanto a las notas, pero sí que el leitmotiv de todo eran cosas que se habían pasado a todos, a ella, pero también a vosotros, ¿no? Sí, bueno, de todas maneras, tu manera de expresarte musicalmente es una. Realmente... ella tiene toda la carga emocional porque es la que está haciendo la letra, pero siempre se preocupaba y se ha preocupado y se sigue preocupando mucho de contarte qué ocurre en esa letra o qué quiere. Ajá. Qué quiere decir con esa letra o con ese texto que está pensando, esa idea que tiene en mente. Entonces ahí tú ya te está influenciando para que la acompañes, ¿no? En ese sentido. Pues si te parece, son ya las 20:46, es hora de intentar contactar con Ruth y que nos cuente exactamente desde dentro qué es lo que va a estar ocurriendo mañana en la sala de 16 toneladas y hablar un poquito de ella, pues en fin, también cómo ha sido todo eso, abordar toda esta nueva etapa más rockera, dejando un poco de lado toda su anterior trayectoria con coqueteando con el mundo del pop. Así que escuchamos este Don't Break My Heart, que suena de fondo ya, y enseguida estamos con Ruth al teléfono. Second thoughts on what this world is really all about. I'm having second thoughts about the wind coming out of all the preacher's mouths. And oh, mama, aren't we supposed to be loved? And oh, I'm tired, I'm angry, I'm raging, and I can't hold that out. Sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados para mañana mismo para la gente que nos escucha en directo. Ahí van todos los datos. Viernes 6 de marzo, mañana, si nos están escuchando ustedes en directo, en la sala 16 toneladas de la ciudad de Valencia, un concierto que se celebrará sobre las 9 de la noche, pero que tiene unos extras que ahora mismo nos contarán quién es la máxima responsable de todo esto y a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico y a quien saludamos. Ruth Lorenzo, muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Pues encantado de saludarte, de que entres para contarnos en primera persona, que es como nos gusta que nos cuenten las cosas, todo lo que va a ocurrir, hasta donde se pueda leer, lógicamente, mañana en las 16 toneladas. Creo que, Ruth, si te parece, lo importante es, sabemos que hay una especie de cita anterior al concierto con los fans, luego está la entrada, luego está el concierto. Mejor que tú, nadie, para explicarnos exactamente en qué consiste todo este antes y durante y después del concierto. Claro, pues mira, antes del concierto siempre ponemos a disposición unas entradas VIP para poder ver algo que me encanta, que son las pruebas de sonido. Ajá. Tener acceso a las pruebas y vernos trabajar ahí bien metidos con las manos en la masa. Ajá. Y luego siempre podemos tener un ratito con la gente más de tú a tú y contarles un poco lo que van a ver o darles primicia de lo que se va a ver en el concierto, ¿no? Uh-huh. Mucho rock and roll, ¿qué quieres que te diga? Mucha energía y un show que te deja, a mí por lo menos me deja muerta. Sí, ¿no? Y creo que a todo el mundo que estuvo en Málaga, que vieron el inicio de esta gira, uh-huh, pues también con muchísima energía, todo el mundo muy a tope, se va la gente, se nota vibrar la sala, ¿no? Y eso es algo que me encanta. Llevaba mucho tiempo con muchas ganas de hacer una gira de salas de rock. Y bueno, por fin ha llegado el momento. Desde luego que sí. Pues con lo que nos ha explicado Ruth, ahí tienen todos los datos añadidos. A partir de las 19 horas es este meet and greet, entrada, es decir, participar de esta parte más obrera de lo que es el espectáculo. A las 20 horas, cuando se abren las puertas para el resto de la gente que quiera únicamente acudir al concierto, que este empezará a las 21 horas, a las 9 de la noche, con puntualidad británica. Y allí tendremos, sí, en el escenario a Ruth Lorenzo y también al resto de la banda. Tenemos con nosotros a David, al que puede saludar. Muy buenas noches, David. Buenas noches, Ruth. Hola, Ruth. Hola, David. Qué ganas de verte mañana. Oye, tengo que contarte una cosa. Te la cuento aquí ya. Vale. Adelante, claro. Pues creo que vamos a colgar el cartel de sold out en, olé, los próximos minutos. Olé. Estoy súper contenta, muy contenta. Valencia se ha portado súper bien con nosotros. Uh-huh. Y nada, ya con ganas de subir al escenario. Uh-huh. Voy a comerme una chuche que me ha puesto aquí. Bueno, me ha puesto mucha, Javi, para celebrarlo. Una Coca-Cola, mira, una Coca-Cola voy a coger. Perfecto. Mientras tanto, mientras David se emborracha Coca-Colas de gominola, Ruth, nos puedes contar tú exactamente, bueno, exactamente no, nos puedes contar un poquito, tienes que vendernos a la banda. David Lozano es amigo de este programa del Club de Amigos del Crimen desde su época de Super Mosca y en un montón de proyectos más. Pero coméntanos un poquito, ¿de qué gente te has rodeado para sacar adelante el proyecto de Ruth? Pues mira, me acompaña Sergio Bernal, que es un batería increíble. Nando Robles, un bajista que se te va a la cabeza y un gran compositor. Uh-huh. Y Ricardo Ruiz, que va a las teclas y es el dueño de los MOOCs y las cosas, y las escalas psicodélicas, como digo yo. Uh-huh. Así que, bueno, ya David, que lo tienes ahí, que para mí es, pues... El más grande. Carácter, aparte de todo, porque es el más grande en tamaño, uh-huh, tiene el corazón enorme, igual de grande que él, pero luego aparte tiene una personalidad tocando que es espectacular. Entonces tenemos un sonido muy, muy propio, uh-huh, hemos trabajado juntos en la composición de todos los temas del disco, entonces, bueno, pues es que la gente tiene que venir a verlo, uh-huh, realmente. Porque sí, está mal también que yo me ponga aquí a venderte el percal. Solo puedo decirte, uh-huh, que una vez vienes a verlo, lo comprendes. Sí, ¿no? Pues y así, te enamoras. Así haremos y daremos cuenta de todo ello mañana viernes día 6. Pero antes, Ruth, nos tienes que contar porque no sabemos muy bien cómo empezar la entrevista o cómo abordarte para que nos contara exactamente qué es ahora mismo Ruth o en qué proyecto te has metido. Pero estábamos pensando, sí, a ver si hemos acertado. Cuando tú tenías 6 años empezaste a flipar con el mundo de la ópera con Montserrat Caballé. Y cerraste un poco ese círculo cuando en un programa de televisión pues tuviste que emularla. ¿No será que ahora tenías tú ganas de recuperar aquello que hiciste con Saga tiempo y te has metido a la vertiente más rockera, dejando un poquito atrás el pop? Claro, bueno, dejando un poquito más atrás, o sea, está muerta y enterrada y le llevé flores la semana pasada a esa versión de mí. No, pero la verdad que yo empecé a cantar rock muy jovencita uh-huh, con mi primera banda, que hacíamos versiones de rock internacional y nacional. Ajá. Y siempre, guitarra en mano, he estado componiendo canciones de rock, ¿no? Uh-huh. Luego lo que pasa que pues empiezas a surfear la industria, a escuchar las voces que te aconsejan y un poco, pues, abandoné mi camino. Pues es como el hijo pródigo, que se pierde para luego volver a casa, por lo mismo. Pero sin duda es una apuesta arriesgada, complicada, que también es un poco el leitmotiv de toda tu carrera artística, porque siempre has aceptado desafíos y nunca te has querido acomodar en ningún sitio, y nunca, por alto que fuera el sitio donde te asomabas, nunca has dejado de dar ese paso. Imagino que esto de abandonar toda una carrera debidamente orientada en un estilo musical, abordar otro bastante más contundente, bastante más agresivo, bastante más visceral, también tiene que dar su vértigo, pero aún así, adelante con ello, ¿no? Sí, hombre, no te voy a mentir, el vértigo se siente sobre todo cuando dices, madre mía, dejo algo tan seguro, que sé que hago bien y que, bueno, pues aunque esté en un lugar cómodo, pues ese lugar no me lo quita nadie, ¿no? Pero no sé yo vivir en esa comodidad. Y al final también te digo que aburrirse en el escenario es lo peor que le puede pasar a un artista. Totalmente. No me puedo permitir aburrirme en el escenario. Entonces prefiero empezar a revisar qué es lo que realmente quiero hacer o cómo ha ido en las cosas hasta ahora y retomar por donde lo dejé en Inglaterra, porque realmente mi primer EP que salió en Londres era un EP bastante rock. Mis primeros conciertos allí también lo fueron. Y bueno, pues retomar donde lo dejé y volver a mis orígenes realmente. Nosotros que hemos estado repasando un poco la trayectoria, evidentemente solamente leerla y deprisa y corriendo la trayectoria, el currículum de nuestra invitada, nos llevaría ya toda la entrevista, y lo que queremos es que ella nos cuente cosas. Nos hemos quedado un poco, Ruth, en las tontas. Nosotros somos así delimitados, lo sentimos mucho. Entonces queremos únicamente compartir cosas muy anecdóticas, pero que nos parecen muy interesantes, que cuando las hemos leído nos han llamado mucho la atención. Y es que, por ejemplo, teniendo como tiene todo el mundo, o cuando busca o se quiere estar al amparo de una gran casa discográfica, de una gran agencia de management, tú en 2017 te creas tu propio sello discográfico para sacar tus trabajos adelante, el Roseberry Records. Sí, así es. yo dejé... Otro salto mortal sin red. Sí, dejé el contrato discográfico que había firmado en Inglaterra con Virgin. Emi la compraba Universal. Yo lo más seguro es que quedase en un cajón. El tipo de música que querían que hiciese era pop chicle. No me apetecía hacer pop chicle, no quería hacer nada de ese estilo que comprometiese mi integridad musical, porque aunque haya hecho pop, siempre he hecho las cosas con una calidad bastante alta y haciendo algo que pudiese defender en el escenario, ¿no? Y entonces, pues, devolví el millón de libras y me monté por mi cuenta. Y monté mi primera banda en Inglaterra, con quien hice bastantes conciertos, presenté un EP, me vine a España, presenté el EP aquí en España también. Y bueno, eso fue un poco esa primera parte de la aventura. Y también nos ha gustado, no queríamos abandonar la entrevista sin que nos contaras en dos palabras al menos, Ruth, acerca de ese hecho que en 2016 te llevó a batir un récord mundial con esas 12 horas de conciertos ininterrumpidas para recaudar dinero por una causa muy interesante. Nos parece una labor absolutamente titánica y sobre todo que lo consiguieras entrar en el libro Guinness de los récords. Coméntanos, ¿cómo fue esta aventura? Eso yo no lo sabía. Ah, pues mira. David, sí, tengo un récord Guinness. Nada más y nada menos, que se dice pronto, ¿eh? Nosotros tenemos récord con las Guinness, pero... No hablamos de lo mismo, creo, ¿no? No la misma. Coméntanos, Ruth. Pues sí, mira, tuve la oportunidad de hacer el himno que se hace cada año en la campaña Por Ellas, que hace una radio nacional, y me dijeron, bueno, ¿y qué te gustaría hacer? Y les dije, pues mira, vamos a batir un récord Guinness. Ahí está. Vamos a intentarlo. Entonces fuimos a hacer conciertos en las localidades que tuviesen sede de la Asociación Española contra el Cáncer y ofrecimos un concierto de media hora. Pues es que no te los puedo enumerar, pero fueron 12 horas de conciertos, terminamos en la sala Caracol, que ahora creo que es la sala Sol. Ajá. ¿Puede ser? ¿En Madrid? Villanos. Villanos, nos comenta. Villanos, uh-huh. Eso. Exacto, la sala Villanos. Y yo recuerdo ese último concierto, subirme al escenario y sentir que me temblaba el suelo, porque además la jurado de Guinness iba con nosotros. Uh-huh. Entonces no puedes pasarte ni un kilómetro la velocidad. O sea, tienes que ir todo perfectísimo para que esté todo regulado y cuente como récord Guinness. Nada más, nada menos. Y se cumplió y lo conseguiste y te lo firmaron y ahí estás, ¿no? Ahí estamos. Salgo en el librito. Y antes de abordar exactamente esta nueva trayectoria, esta nueva vertiente rockera de Ruth, aún queremos algo que nos toca muy de cerca, Ruth, y es esa participación con el Amor a Mar de Camilo VI, en esa versión sinfónica en la que tú participaste. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo llaman a Ruth los fans de Camilo VI para que participes en este proyecto tan, tan chulo e interesante? Bueno, pues realmente me llamo Camilo VI. Sí, ¿no? Y la verdad que yo muy sorprendida, porque para mí es una de las voces más impresionantes que ha dado este país. Totalmente. Uh-huh. Camilo es un mega compositor, un musicazo. Ajá. Tuve la oportunidad de grabar, porque grabamos con sus voces originales. Uh-huh. Él ya en sus últimos años, pues sí, su calidad vocal ya no estaba donde siempre había estado, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Pero recuerdo que fui al estudio con Pepe Herrero, que es el productor que trabajó los arreglos sinfónicos. Ajá. Y tenía el crudo de la voz de Camilo. Uh-huh. Y cantar con él, con su voz de cuando tenía 30 años, a juras en el estudio. Wow. Intentar hacer como si estuviese pasando en ese momento fue súper, súper mágico. Uh-huh. Esa canción es una canción muy especial para él y bueno, pues fue muy, muy bonito. Hay que volver inmediatamente al presente, que nos hemos recreado mucho en el pasado, y nos estaba explicando David un poquito cómo ha funcionado esa creación de una banda, porque Ruth ya se puede entender como banda, y hay que olvidarse ya de nombre y apellidos de quien está delante o de la frontwoman que tenemos delante, y hay que entrar en el concepto de banda. Así que explícanoslo tú también, Ruth, ¿cómo abordas la necesidad de pues ya olvidarte de tu nombre propio y meterte en lo que es una banda de rock? Pues mira, lo he hecho como todo en la vida, bastante al revés y a contracorriente, porque normalmente las bandas se separan para que luego el cantante principal vaya en solitario. Efectivamente, es verdad. Pues yo un poco al revés. Justo al revés. Sí, y la verdad que he tenido la necesidad de componer con una banda, de sentir el trabajo en equipo, de meternos a grabar en directo juntos. El alimentarme del talento de los demás, que eso es tan, tan importante, sobre todo cuando voy acompañada de músicos como los que voy acompañada, ¿no? ¡Qué cuidado, eh! Cada uno, sí, sí, y cada uno con nuestras influencias. Yo a lo mejor soy, no sé si la capitana del barco o la zumbada que dice, que nos vamos a grabar a Inglaterra. Nada más y nada menos. Y todos me miran con cara de sí, sí, pues claro, sí, sí. Oye, vamos a grabar en cinta analógica. Sí, sí, lo que tú digas, claro. Que nos va a mezclar Silvia Massi. Ya, venga, tía, ya, peínate. Pero no, luego al final ha ido todo saliendo. Uh-huh. Y ahora que hemos salido de gira, mira, la semana pasada Sergio me comentaba algo junto con David después del bolo. Uh-huh. Y me decían, tía, se nota que tantos años has estado sola en un escenario. Sí, ¿no? Y empujando un proyecto sola. Ya no te hace falta. Uh-huh. Relájate. Respira. Y disfruta. Y cuando necesites, somos nosotros los que empujan contigo. Uh-huh. Joder, y esa sensación es bestial. ¿Verdad que sí? Uh-huh. Esa sensación realmente es la de una banda de rock. Uh-huh. O sea, no te lo puedo describir. Uh-huh. Con David estábamos comentando también, Ruth, el tema de la composición, porque sí que hemos visto, buceando en la red de redes e informándonos, documentándonos para la entrevista, que las canciones las firmáis todos, es decir, y por lo que luego os hemos leído también comentado por ahí en algunos portales, os habéis sentado todos en el local de ensayo a dejar que las ideas fluyeran, y es un disco que está hecho prácticamente entre todos y al mismo tiempo, con reuniones completas de todo el mundo aportando y generando allí mismo las canciones. Esto ha sido así, ¿verdad, Ruth? Sí, ha sido así. Aparte lo hemos hecho todo desde la improvisación, desde el dejarse llevar, como siempre se ha hecho, ¿no? Claro. En un local de ensayo, dejándote llevar, inspirándote por el sonido que saca guitarra o lo que está haciendo la batería en ese momento. Entonces, ha sido totalmente a base de inspiración, de dejarse llevar por el momento, de las sensaciones que había o cómo estábamos cada uno nosotros por dentro. Y es curioso porque muchas de las canciones, hemos compuesto un mogollón de canciones, pero solo unas cuantas pertenecían a un mismo lugar. Ajá. Y esas son las que se han quedado dentro de Black Sheep. Esas son las que tenían un storytelling o tenían algo en común, ¿no? Y ha sido muy bonito ver nacer el disco, ver cómo surgía el nombre. Por ejemplo, el nombre de la banda lo decidió la banda en el mismo estudio. Sí. O sea, yo me acuerdo de decir, chicos, ¿y cómo nos vamos a llamar? No os calentasteis mucho la cabeza, ¿eh? No, o sea, estábamos pensando en Ruth y los Zagales, pero no acaba de... No. acaba de entrar. O también era Ruth y los Nudibranquios, ¿te acuerdas de aquello? Pero sí, entonces... Ha sido un poco así. La verdad que es muy bonito entrar en un local de ensayo sin nada. O sea, te quiero decir, entras por la mañana, 10 de la mañana, venga, oye, ¿qué hacemos hoy? Pues yo qué sé. Bueno, ¿qué habéis hecho? Tal, pues mira, pues tal, no sé cuándo. Y de repente alguien se pone a hacer algo y ¡pam! Nace una canción. Nace una canción entera. Y terminas el día y tienes una canción. Ha nacido de la nada. Qué bueno. Lo que sí que me he visto, Ruth, es que, pese a que en lo que es el tema de composición sí que participa toda la banda, sí que te reservas tú el carácter de las letras. Imagino que, claro, defender las canciones musicalmente es una cosa, pero luego hablar de cosas y contarlas en primera persona, eso ya tiene que nacer de uno. Y además, sabemos también que las vivencias, lo que ocurre, lo que siente uno, los pálpitos, todo lo que pasa por dentro de uno a nivel anímico, es lo que acaba luego en las canciones, ¿no? Exacto, sí. De todos modos, en esa improvisación yo iba escupiendo palabras, ¿sabes? O sea, dejaba fluir lo que fuese que sentía en la emoción de la música y iba escupiendo palabras. Luego me daba cuenta de qué quería hablar. Luego decía, mira, aquí estoy hablando del amor tóxico, o aquí estoy hablando de los juegos de poder, o aquí estoy hablando de la liberación sexual, o aquí estoy, ¿sabes? Por el escupir ese tipo de palabras y luego crear el puzzle entero, que no es una cosa que sale de la noche a la mañana, ¿no? Porque evidentemente es un viaje total, ¿no? Y ya nos queda únicamente, en Ruth, hasta donde se pueda leer, lógicamente, que nos expliques lo que va a ocurrir mañana en 16 toneladas, porque, evidentemente, se puede decir que este es el primer disco de Ruth, como tal, y se puede decir también que es un salto, un triple salto mortal en tu carrera, abordando un estilo en el que antes no te habías prodigado, si no hurgamos en el pasado mucho, mucho más lejano tuyo. Entonces, ¿qué se va a encontrar la gente cuando vea el disco completo? ¿Vais a añadir algún tipo de versión? ¿Vas a recuperar algún material que no está en el disco? En fin, ¿cómo va a fluir todo esto? Pues mira, vamos a hacer evidentemente el disco completo. Qué bueno. Vamos a tocar una canción nueva del próximo disco. ¡Olé! Sí. Hay un tema... ¡Ah, sí! ¡Sorpresa, David! ¡Prepáratela! Hay un par de temas instrumentales donde se ve el poder de la banda, que eso para mí es mágico. Y hemos preparado alguna versión bastante interesante, no de Dancing in the Rain, sin defraudar, pero alguna versión bastante interesante que no te quiero hacer spoilers. Evidentemente. Que cuando vengan, pues... Flipe como vengan. Vamos a flipar. Pero, sinceramente, yo creo que lo que nos van a ver es reales, crudos, llenos de entrega y dando lo mejor de nosotros. Pues ha sido un verdadero placer hablar en primera persona con Ruth Lorenzo, al frente ahora del proyecto Ruth, que se presenta mañana en directo en la ciudad de Valencia, concretamente en la sala 16 toneladas, con una especie de meet and greet, un encuentro con los artistas un poco antes, a las 7 de la tarde, puertas para el resto del público a las 20 horas y el concierto a las 21 horas. Y allí estaremos oyendo en directo las canciones de Black Sheep, que es el primer trabajo, como queda dicho, de Ruth. Pues Ruth, nos vemos mañana. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, deseando verse y que puedas disfrutar tú también del concierto. Seguro que sí. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Chao. Chao. Silent howling, your breath is even noise. Cursed, I can taste your thirst. You want it 'cause you're selfish. It's greedy, hungry love. Sleep at night, you're suffocating me in your narcissistic world. Hemos empezado esta entrevista hablando con David Lozano, se ha incorporado telefónicamente Ruth Lorenzo y, como ha quedado dicho, la banda la siguen completando Sergio Bernal a la batería en M-Clan, Ricardo Ruiz y quien tenemos al otro lado del hilo telefónico, a Nando Robles. Buenas noches, Nando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí estamos, dispuestos a charlar un ratito contigo. Hablamos, lógicamente, entre David, tú y el resto de la audiencia de lo que va a estar ocurriendo mañana. Pero claro, quien para nosotros siempre va a ser Nando ex Second, nos tiene que contar efectivamente, Nando, una especie de barrido rápido acerca de lo que ha sido pues tu paso por Second y cómo recuerdas pues tu pertenencia a esta banda tan sumamente importante, para evidentemente para este país, pero también para este programa, para el Club de Amigos del Crimen. ¿Qué tal fue tu paso por los Second? Pues muy bien, bueno, lo primero, mandar un abrazo a David. Hola, Nico. Está por aquí. Ahí está. Mi querido compañero, que él también te puede hablar largo y tendido de Seco, porque bueno, estuvimos juntos con Ricardo también. Evidentemente. Y, sí, en la etapa de los últimos discos y bueno, pues tocar en Seco, porque te voy a decir, pues obviamente fue el grupo que a mí me permitió profesionalizarme y vivimos con muchísimas experiencias y ahí queda, ¿no? Ahí quedan los discos para que toda la gente que les siga apeteciendo escucharnos, pues ahí queda en las plataformas todo el trabajo que hicimos. La pregunta se la hemos hecho a David, la trasladamos a ti, Nando. ¿Cómo se pone en contacto? ¿Cómo llegas tú a formar parte de este proyecto de Ruth? Pues fue también por una persona muy vinculada a Second, Raúl de Lara, productor de Murcia, muy buen amigo, hemos trabajado con él, ha hecho muchas producciones de discos, y nada, pues me llamó por teléfono, tengo buena relación con él, me lo propuso y la verdad es que me apeteció, ¿no? Me sorprendió, ¿no?, la propuesta, porque bueno, también estaba yo en la etapa ya del último año con Second y pues lo típico, se presentaba un futuro muy incierto, no sabía si seguir en la música o abrirme campo a otras historias. Y bueno, pues me lo dijo un poco en lo que consistía, ya me dijo que se lo había propuesto también a David y a Ricardo, me comentó que había hablado también con Sergio Bernal, que bueno, yo lo conozco de hace muchos años, de hecho tocamos ya juntos hace muchos años en una formación que se llama Bohem, Y bueno, pues solamente de decirme el equipo que iba a formar parte, pues por supuesto dije, hasta esto de cabeza, ¿no? De cabeza, por supuesto, decir, porque yo tocar con David, con Ricardo, pues bueno, imagínate, subirte a un escenario es una apuesta segura. Y ya con Sergio, pues es una apisonadora. Uh-huh. Y a Ruth la conocía como artista, pero no la conocía en persona. Y yo creo que todos, desde el minuto uno, cuando nos reunimos en los locales de ensayo underground y empezamos un poco a ver ideas, vimos que podíamos hacer algo muy chulo, muy auténtico, y así ha sido, muy natural, ha sido un disco donde no ha habido hueco al postureo, se han respetado todas las opiniones a la hora de crear esas canciones que han terminado uh-huh. Siendo el disco de Black Sheep, y ahora poder presentarlo en directo pues es una gozada, porque ya te digo, es que la calidad de los compañeros es para disfrutar la hora y poquito que tenemos que hemos preparado de directo. Es una gozada. Uh-huh. Ahora que estamos ya los tres en charla, porque aquí en el Club de Amigos del Crimen no hacemos entrevistas, hacemos charlas de mesa camilla, sí. David, Nando y este que les habla, a mí me interesa muchísimo que nos contéis desde dentro pues lo que puede significar que en un momento dado músicos como vosotros, que tenéis una larga trayectoria y una solvencia más que demostrada y contrastada, que llegue una chavala como Ruth con un proyecto y una tía que ha hecho absolutamente de todo en prácticamente todos los terrenos, y os diga que os vais a Londres, que vais a grabar en cinta, que vais a estar en un estudio de una persona que no es precisamente un recién llegado en todo esto. En fin, Nando, ¿tú cómo recibes todas estas ofertas tan, imagino que galácticas, cuando empiezan a proponerse? Pues bueno, pues yo creo que todos nos quedamos con cara de un poco de flipado, de diciendo, madre mía, qué guay, ¿no? Porque bueno, se barajaron propuestas para grabar el disco como Abbey Road, como al final lo grabamos de... la siguiente opción era los estudios de Peter Graf, Charles Studios. Empezamos en Charles, luego nos dijo, no, a Charles ya no vamos, vamos a ir a Abbey Road y otros, ¡mierda! Era un poco como decir, joder, profesionales como nosotros, no vamos a ir a cualquier sitio, ¿no? Que va al contrario, bueno, es coña, ¿no? O sea, la verdad que ha sido alucinante el poder volver a lo que es la esencia de la grabación, como nosotros cuando empezábamos, David bien lo sabe, poder grabar en cinta, pero ya no solamente grabar lo que es en el formato, ¿no? En la cinta analógica, sino grabar haciendo tomas, tirando tomas, es algo que a mí me apetece un montón. De hecho, bueno, yo no sé si he visto el documental de Get Back de los Beatles 300 veces, pues bueno, yo me imaginaba, digo, es que vamos a poder hacer eso, ¿no? Y bueno. Es que hay algo que mola mucho de grabar en directo, más que ya cinta pues mola, pero que esté todos los músicos en la misma sala. Hay algo muy muy interesante, que es que nosotros pasamos mucho más tiempo, y la mayoría de grupos pasa mucho más tiempo tocando juntos en una sala, claro, que por separado grabando el disco. Entonces Ruth tenía eso en la cabeza, una vez empezamos a hacer las demos. Esto no es el local, tal, no sé qué, digo, suena de puta madre, no, esto no es como en el local. Y claro, yo se refería a eso, claro, es mucho más natural para nosotros estar todos una sala tocando, pero nosotros y el resto del mundo, o sea, se pasa mucho más tiempo así. Entonces no es tan raro, creo yo. Y son desde luego... Dime, Nando. No, que venimos, nos parece que nos hemos mal acostumbrado a la digitalización, a hacerlo todo con un portátil, con un ordenador, y cada uno vaya al estudio a grabar su parte, que a veces es que graba la toma, ni siquiera graba la toma entera, ¿no? Porque hay muchas veces que por cuestiones de tiempo y de tal, pues bueno, pues ahí está la tijera que corta pega. Entonces, esto es algo que es real, es auténtico, y entonces, vamos, yo es que tengo recuerdos de las sesiones de grabación que empezaban por la mañana tempranito, y luego empezamos ahí con el no sé cuántas tomas hicimos un millón de tomas, pero tengo recuerdos que era, decía, ostras, te perdías totalmente en la grabación, no sabías ni qué hora era, ni de repente aparecía el asistente, nos daba un cafetito así para espabilar un poquito, y bueno, fue alucinante, o sea, chulo. Ya solamente a nivel de técnica y de volver a esos orígenes en el tema de la grabación, para que suene todo tan, tan orgánico, tan crudo, tan rudo incluso, como se pretendía, ya solamente los nombres que aparecen cuando estáis por ahí y cuando aparecen pues esas referencias a quién está vinculado con todo esto, evidentemente lo de Peter Gabriel, imagino que tiene que ser una cosa que asusta al más pintado. Pero hemos leído incluso que en el I Hate My Life interpreta un coro de adolescentes de la fundación de Alice Cooper, nada más y nada menos, así como el que no quiere la cosa, ¿no? Ruth es más fallera que los valencianos. Ella va a saco, ¿no? Además, cleta entera. ¿Cómo funcionó esto? Si es que lo sabéis, porque tampoco es exactamente bien cómo fluyó el tema este que abre el disco, que es un tema tan particular. Eso es. Tiene mucha culpa también las ideas de Ruth y es su coproductor, que es Emilio Esteban, que él trabaja en Los Ángeles mucho, con Rafa Sardina, que es el ingeniero del disco, y es un poco el que también iba haciendo reales las ideas de Ruth. Ajá. Nosotros, evidentemente, no llamamos a Alice Cooper, eso fue cosa de ellos. Además, tío, tiene que aprobar a Alice Cooper, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, se le manda la historia y tal, y él tiene que decir, oye, sí que quiero que se haga, y dale el aprobado. Ya he visto bueno, y si no, no hay forma. Nanda, a ti te corresponde también lo que nos ha estado contando David, efectivamente, cómo funcionaba todo esto, pero tú también estabas allí, lógicamente, en las sesiones de composición, de grabación, etcétera. Coméntanos un poco, porque ha salido a colación también el tema de que es un disco muy, muy clásico, muy de rock. Hay desde el soul más clásico, con coros gospel, con sonido Hammond, al rock más duro, baladas, en fin. Hay una mezcla ahí de estilos muy, muy, muy, muy abundante, y también es una cosa que habéis hecho entre todos y simultáneamente, como decía también Ruth, improvisando sobre la marcha. ¿Cuál ha sido tu particular aportación? Es decir, ¿tú cómo, hacia dónde querías tú, hacia qué sonido o qué intención querías tú llevar en las canciones cuando participabas de estas reuniones? Yo me he dejado llevar totalmente. La verdad es que soy una persona que cuando estoy en un local de ensayo me dejo llevar mucho por mis impulsos y sobre todo no me callo las cosas cuando tengo una idea. O sea, digo, venga, vamos a probar esto, a ver si está bien, guay, si no, pues nada. Yo creo que lo bonito que ha tenido este disco ha sido precisamente eso, que hemos entrábamos a las sesiones de la grabación con la mente muy abierta y sin ningún tipo de prejuicios, escuchando mucho lo que estaba tocando la persona que... Porque ten en cuenta que lo que suena el disco es lo que hay, o sea, es una batería, teclado y bajo y guitarra, y no hay más. Entonces ahí tienes que escuchar mucho lo que está haciendo tu compañero para encontrar el hueco, ¿no? Y yo pues intentaba, la verdad es que trabajar con Sergio, por ejemplo, es súper fácil y súper cómodo, porque es que es un tío que es tocar con él, te permite encontrar ese hueco, o sea, encuentras el groove que tiene la canción, lo que es la base, algo chulo de una manera muy, muy espontánea, ¿no? Y muy orgánico. Y yo creo que ya con Ricardo, por ejemplo, es una persona que para... de hecho, el primer día de composición, el riff de Stick and Stones, aunque hay malas lenguas por ahí que dicen que se le ocurrió a David, pero yo sé que se le ocurrió a Ricardo. Ya, se le ocurrió a vosotros dos, además, estáis tocando a vosotros. Y ha sido, yo creo que es eso, ¿no? Que se han respetado todas las opiniones, ¿no? Que no había nada que fuera más importante que otra cosa, sino que la combinación de todo era lo que iba a terminar funcionando. Por eso creo que eso al final lo hemos trasladado también a todo, no solamente a lo que es la composición, sino a todo el equipo de personas que han trabajado en lo que es la elaboración del disco, que al final termina siendo muchísima gente, no solamente los músicos. O sea, esto es un castillo de naipes, ¿no? Que a lo mejor la batería y el bajo están ahí sosteniendo, pero luego hay que poner un montón de cosas encima, y la mezcla, la grabación, todo, o sea, ha sido, pues eso, un muy, muy participativo. Vamos ya, si os parece, porque se nos va a echar el tiempo encima y no queremos dejar de comentar algo al respecto de lo que se va a ver mañana. Y vamos con el tema de la gira, porque se iba a iniciar el 20 de febrero en Valencia, concierto que no se hizo, tuvo que aplazarse, pero ya venís de haber tocado el 26 del pasado mes de febrero en Málaga. Sí. O sea que ya ha rodado por lo menos el repertorio una vez. ¿Cómo ha sido la experiencia? Muy guay. ¿Sí, no? Sí, fue un concierto muy... Es que... Tiene algo, no sé, sí, yo creo, bueno, cada uno lo vivimos de una manera, ¿no? Pero yo lo vivo como que no es tan raro, porque es exactamente como se grabó el disco y exactamente como tocamos. Sí que es verdad que le hemos dado una vuelta de tuerca. Al fin y al cabo hay cosas que se compusieron hace mucho tiempo y hay cosas que nos apetece madurar, ¿no? En el local se ha madurado alguna cosita. Pero yo creo que el Málaga fue genial, también nos sorprendió mucho la gente allí. Y el sonido de la sala estuvo muy guay. El equipo técnico también era el primer concierto para todos, ¿no? Después de los ensayos. Y salió todo muy rodado, estábamos muy contentos. ¿Fue así, Nando, tal y como comenta David? Pues mentira. Sí, fue mentira. Qué mentiroso. Sí, sí. Te voy a decir yo, no, fue un poquito de nervios porque era la... ya habíamos hecho algún que otro concierto de presentación, pero sí que este era el primero después de haber organizado todo el stage. Lo hicimos en la Sala Mamba de Murcia y la verdad es que salió chulo. O sea, fue yo creo que un punto de partida. Que yo creo que vamos a llegar a Valencia, que nos vamos a comer el escenario, y más en una sala como 16 toneladas, te da un gustazo tocar. ¿Verdad que sí? Por el sitio, por la gente que trabaja allí. Yo hace dos semanas, de hecho, estuve tocando allí. Y por eso, deseando llegar mañana y tocar en pues la que hemos liado, que yo creo que hay poco de todo. Nos ha dicho Ruth Lorenzo que vamos a hacer sold out ya. Sí, claro. Y a punto se está, sí, sí. Y luego ya queda por delante, evidentemente mañana para la gente que nos escucha en directo, 6 de marzo en la ciudad de Valencia, Zaragoza, Gijón, Granada, Córdoba, Toledo y Murcia para el 24 de abril. Sí. Volvéis a casa. Sí, volvemos a casa, a la sala donde lo hemos preparado, donde preparamos todo. O sea que nada, disfrutando, acercando, porque la verdad es que da gusto. Hemos formado un equipo de trabajo que da gusto salir a la carretera. A David no se pregunta porque es ciudadano del mundo y él sé que ha tocado en absolutamente todos los sitios del mundo mundial. Pero tú, Nando, imagino que nos vas a comentar ese manido sentimiento que todo el mundo reconoce. Y es que cuando uno toca en casa, la responsabilidad es mayor y los nervios son mayores, pese a que está uno jugando, como bien se dice, en casa. Imagino que para el 24 de abril ya empezará a notarse pues la responsabilidad, ¿no?, de tocar para los tuyos. Sí, sí, pero bueno, yo me pongo nervioso siempre. O sea, no digo, en casa que... hacemos cola para hacer el último pipi. Sí, sí, sí. Es verdad, yo siempre coincidimos en el baño porque bueno, transmito mis nervios. Creo que la vejiga funciona bastante bien, o mal, no lo sé, pero sí, o sea, si se pierde ese gusanillo antes de salir a tocar, ese nervio, que a partir de la tercera canción no sé a dónde se va, pero se transforma en otra cosa. Y ahí realmente ya te metes en el concierto y es la hora en la que realmente te sientes artista, ¿no? Luego ya termina y hay que volver a poner los pies en la tierra. Pues esto cuánto va a estar ocurriendo mañana viernes, día 6 de marzo, en la sala 16 toneladas, con el concierto de presentación de Black Sheep, que es el primer trabajo de Ruth, con la banda que ha quedado aquí presentada. Hoy en nuestros estudios David Lozano con nosotros, al otro lado del teléfono hemos hablado con Ruth Lorenzo y ahora con Nando Robles también al otro lado del teléfono. David, Nando, ¿algo que queráis añadir al respecto de todo esto? Porque es una experiencia, imagino que muy interesante y muy chula. Siempre que se quedan cosas en el tintero no nos gustaría. Adelante, ¿qué queda por añadir de todo esto? Ay, pues no sabría decirte. A ver qué dice Nando, va. Que estás hablando súper bien, Nando. Di algo. Sí. Pues nada, yo tengo ganas de mañana de volver a hacer kilómetros, que vamos cerquita de Murcia, Valencia y poco. Y nada, y a ver a los compañeros, a Esmeralda, a Rubén, a Antonio, y por supuesto a ti, a Ruth, a Ricardo, a Sergio y... Y nada, es que yo creo que mañana va a ser un concierto flipante y yo creo que si alguien lo va a disfrutar y mañana va a tener un gusanillo especial va a ser nuestro querido David. Sí, seguro que sí. En su casa. O sea, que sí, yo tengo, a mí me toca el nervio de tocar en casa, ¿tocar en casa? El segundo bolo, tú ya es el octavo, ¿eh? Que siempre Valencia ha sido de los primeros. Sí, yo tengo ese nervio ahí y tengo mucha ilusión por mucha gente que me conoce, muchos amigos y muchos compañeros que van al concierto. Tengo mucha ilusión porque lo vean en directo, porque creo que les va a gustar mucho. Seguro que sí. Pues ahí queda explicado este Black Sheep, el primer trabajo de Ruth, una banda en la que lógicamente la front woman es Ruth Lorenzo, pero tiene por detrás a gente de la solvencia de David Lozano a la guitarra, Nando Robles, ex second para nosotros, al bajo, Sergio Bernal M-Clan a la batería y Ricardo Ruiz a los teclados, completando esta formación. Mañana, día 6 de marzo, en el 16 toneladas, presentando en directo este nuevo proyecto, este salto mortal sin red que ha dado Ruth y que se concreta en este trepidante directo rockero que van a facturar quienes han quedado mencionados. Pues si no queda nada más que decir, despedimos y nos vemos mañana, amigos. Pues así será. Muchas gracias, Javi. Nando. Allí nos vemos. Un abrazo. Venga, un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Decirte mis heridas y en el cielo pasan nubes del pájaro de nieve. Amor, si tu dolor fuera mío y el mío tuyo, qué bonito sería. Despedimos el proyecto de Ruth y le damos todavía un par de noticias, un par de eventos interesantes que se nos vienen encima. Y es que ya está en marcha, ya está publicada la 15ª gira crucis de el dúo Caifás. O lo que es lo mismo, Antonio José Iglesias, ex Duomo, revisionista, y Gilberto Van Gilbertástico, el dúo Caifás, 15ª edición del gira crucis. Que les va a llevar desde el jueves 26 de marzo hasta el domingo 5 de abril por sitios como Madrid, Cuenca, Valencia, Oliva, Castellón. Y solo dos personas interpretando uno de los musicales más exitosos de la historia reciente del Jesucristo Superstar, el clásico de Andrew Lloyd, pero en la versión que hizo en el 72, en la que aparecían en España, lógicamente, Camilo VI, Jesús y Teddy Bautista. Pueden consultar la gira completa, el Gira Cruces completo en la red de redes, pero ya les decimos que todo esto empieza el jueves día 26 de marzo en Madrid y se va prorrogando hasta el domingo 5 de abril en el Loco Club de Valencia, pasando, como decimos, por el Pop and Roll de Castellón, por Oliva, por el Escorchador de Valencia, por el Tulsa, lógicamente, por el 16 toneladas, 15ª edición del Gira Crucis del dúo Caifás. Despunta el matí, la dona de la casa del Pi. La dona de la casa del Pi, una de las últimas composiciones de Remigi Palmero. El disco de 2010 se llama Sense Commentaris y se abría con este, La dona de la casa del Pi. Fa sonar la campana. Y es el colectivo Vidi Monjó quien va a celebrar una especie de tertulia, charla, escucha de sus canciones. Homenaje, a fin de cuentas, a Remigi Palmero, recientemente fallecido. Blau del cel, núvols blancs. Tal y como ellos lo llaman, va a ser una especie de homenaje disco forum de Remigi Palmero. Va néixer al Japó. La dona del... Y esto ocurrirá mañana, viernes día 6, en la ECA Revolta del centro de Valencia, a partir de las 20 horas. Núvols blancs. Y están llamados a participar Óscar Briz, Julio Bustamante, Alfons Cervera, Maribel Crespo, Josep Ferchina. Dona de la casa del Pi. Del Pi. Homenaje a Discoforum al compañero Remigi Palmero. Carrevolta de la ciudad de Valencia, 20 horas, mañana viernes, día 6 de marzo, para quienes lo escuchan en directo. A la ribera, crema l'aire, pica el sol. Crema l'aire, pica el sol. El sol. Millor no pensa'l massa, suggereix, maleja la calabassa. Le calenta el meló, insisteix, no se pas a l'acció, a l'acció. Blau del cel, núvols blancs, així com de cotó. Va néixer al Japó, la dona de la casa del Pi. Blau del cel, núvols blancs, així com de cotó. tu va néixer al Japó la dona de la casa del pi del pi. Es queda tocant el coto entre aloes i lotus. Tal neu plante altistes, imprimilem alguna foto. Es queda tocant el coto mentre en anem amb la moto. Tal neu plante altistes, imprimilem alguna foto, alguna foto. Blau del cel, núvols blancs, així com de cotó. Va néixer al Japó la dona de la casa del pi. Blau del cel, núvols blancs, així com de cotó. Va néixer al Japó la dona de la casa del pi, del pi. La dona de la casa del pi. Prácticamente ya en la recta final del Club de Amigos del Crimen, aún nos queda sitio para una novedad que nos llega desde Barcelona. Alison Darwin. Ahora todo es... Mi debilidad, no puc més. Sonando en el Club de Amigos del Crimen. Dijiste que todo iba bien, no pensé que esto fuera a pasar, tengo que solucionar. Que en poco tiempo tiempo estaré más fuerte, más conectado con el mundo y de otra forma unido a ti. Y ya prácticamente en el momento de la despedida les anunciamos que la semana que viene tenemos un programa repleto de invitados. Quien está sonando de fondo, el señor Chema Mendizábal, estará con nosotros aquí en el Club de Amigos del Crimen. Hablándonos de esta canción, que es la que precisamente da título a su último trabajo, Fuerte. Contaremos también con la presencia de Ana Crusa. Y para completar el cartel, La Perra Blanco, nada más y nada menos. Nada que te detenga. Todo el próximo jueves, día 12 del presente mes de marzo, justo la época, el programa anterior a la jornada de fallas, porque ya saben que el día 19 cae en jueves, no habrá Club de Amigos del Crimen en directo, estarán diferido. Es mejor dar la mano. Y posiblemente repongamos este programa del próximo jueves, en el que los invitados van a hacer la excelencia del programa: Chema Mendizábal, La Perra Blanco y Ana Crusa. Dibuje una sonrisa interior, pero ahora no. Ahora reconozco que si estoy mejor es como consecuencia de una amarga rendición, de haber asumido que ni hay vuelta atrás, ni está por llegar ningún mágico giro final. Pesadas por la arena con la que se mide el tiempo, que lamente estar sin ti. Fuerte, me prometo que en poco tiempo estaré más fuerte. Marcharse a casa, no se debí perder el hilo otra vez. Me dijo Chema, para estar conmigo, lo primero tienes que estar tú bien. Con Mendizábal, como decimos, despedimos la edición de hoy, jueves día 5 de marzo de 2026 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo. Una vez más, y sin que sirva de precedente, a los controles ha estado DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación que hoy se lo ha currado el héroe. Y con todos ustedes, este que les habla, Javi Gafotas, ante el micrófono. Sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Con siempre un saludo muy especial para las plataformas hipopfm.com, elregresoradio.es y ture68.com, que tienen la gentileza de reponer este programa. No olviden supervitaminarse y mineralizarse. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Está bien.